Abriendo Eliezer en primera, Carlos Maldonado es el bateador. Una bola y un strike, la cuenta para Carlos Maldonado. Otro lanzamiento, batazo enorme por la izquierda. La bola se va, se va, se va, se va, se va, se va. Y allá va. Enorme el jonrón de Maldonado por lo más profundo del left center. Para Maldonado, su séptimo jonrón de la campaña. Magallanes 5, Lara 1. Y también extiende su seguidilla de juegos consecutivos bateando de hit Carlos Maldonado, quien fue engañado en el turno anterior. Le tiraron una recta alta en esa oportunidad y él giró la cara por completo, perdió la visión de la trayectoria de la pelota. En esta oportunidad la vio desde el momento cuando su bate hizo contacto con la pelota y salió del parque.